votar. Paso doble, letras y notas, muñeco del bandolero, siempre pegado a su árbol, que cuando llegó febrero, tomó la vida aquí cantando, y dimos otro acelerón, con los ritmos del 3x4, y la moto se convirtió, transporte que me dio.